19 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Es furor en Buenos Aires la feria orgánica. Miles de personas se acercaron durante el fin de semana a la feria de productos orgánicos que se llevó a cabo en el barrio de Belgrano. El evento contó con la presencia de más de 70 productores y de 600 productos naturales para degustar, además de un cierre musical a cargo de Gustavo Cerati. Cierran la Universidad de Yale por un hombre armado. La prestigiosa universidad norteamericana fue cerrada por las autoridades después de confirmarse la presencia de una persona armada en sus aulas. En otras noticias, cierran una universidad en Texas ante la ausencia de personas armadas. Encontró un Emmy en la basura. Un trabajador de Brooklyn encontró la estatuilla entre los residuos de una casa vecina sin saber de qué se trataba. En el orden local, un médico de guardia encontró un Martín Fierro en el culo de Marcelo Tinelli. Carlín no puede leer ni escribir. La ex esposa de Carlos Calvo dio detalles sobre la salud del actor, que se encuentra muy deteriorada. Debido a esta condición, Calvo se vería imposibilitado de terminar su primer libro, que había empezado a leer antes de sufrir un ACV. 21 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.